Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 20 de diciembre 2021. Y los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Tellier, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Justamente queremos saber lo que hay tras cada noticia y especialmente elecciones presidenciales 2021. ¿Cómo está usted, diputado? Buenos días, gracias por recibir este llamado. Hola, ¿qué estamos? Muy bien, contento indudablemente, pero muy bien. Qué bueno. Contento, ganó el pueblo, diputado. ¿Cómo? Se concretaron en general ya las elecciones presidenciales, diputado Tellier, marcada por crisis social, marcada por crisis sanitaria, especialmente por el quiebre del 18-19 de octubre de 2019, en el que el gobierno profundizó, podríamos señalarlo así, la ingobernabilidad que ya venía arrastrando desde hace bastante tiempo. ¿Cómo califica usted estas elecciones presidenciales, diputado Tellier, y especialmente la participación de la ciudadanía, que claramente mostró, marcó y exige un rumbo? Bueno, indudablemente que la holgura alcanzada en el triunfo de Gabriel Boric dice a las claras de que fue el pueblo el que se manifestó, el mismo pueblo que salió a las calles a demandar, a exigir que se produjeran cambios, tal como usted dice. Y muchos de estos que no votaron en la primera vuelta ante el peligro que se asomaba con la presencia de un CAS desafiante, amenazador, el pueblo salió a la calle y la verdad es que es ese pueblo al que le debemos el triunfo. Ahora, indudablemente también aquí hay una coalición a Prueba de Dignidad que ha jugado un rol importantísimo. Creo que nadie pensó en su momento, cuando se conformó esta coalición, que iba a jugar el papel que ha jugado. Y me parece a mí también que el programa ha hecho eco en la gente, porque de alguna manera apunta a resolver muchas de las demandas que están planteadas por el pueblo de Chile. Y en ese sentido, diputado Tellier, eso hasta aquí. Ya lo señalamos, el próximo presidente de Chile, Gabriel Boric, ¿qué observó en el programa presidencial de Apruebo de Dignidad de este candidato que le hace sentido a la ciudadanía, a la gente, al pueblo, para esta reconstrucción de país y de un mejor país? Bueno, hay varios puntos, ¿no? Primero, es un programa que yo diría es muy aterrizado, que se plantea hacer lo que se puede hacer en un periodo de 4 años, que es muy corto. Uh-huh. Además, en medio de una crisis económica, pero sin embargo plantea cuestiones importantes que fueron defendidas por el candidato ayer, como por ejemplo la reforma del sistema previsional sin AFP, la pensión mínima universal, un sistema único de salud, que todos nos podamos atender por igual. Creo que avanzó mucho en el tema del respeto a los derechos de las mujeres, de la diversidad, de los pueblos originarios. También avanzó en una reforma tributaria, plantea que debe haber desarrollo, pero con igualdad, con mayor igualdad. En fin, yo creo que hay muchos puntos en el programa de Boric que van directamente a responder las demandas populares. Uh-huh. Y además, él se ha propuesto una línea gruesa de trabajar por precisamente tratar de resolver la crisis económica y social que persiste en Chile. Diputado Tellier, un futuro gobierno feminista, ecologista, democrático, en general, dos o tres líneas que plantea el programa presidencial de Apruebo Dignidad. ¿Usted cree que este programa también le puede hacer sentido a otras organizaciones políticas o conglomerados para acercarse, aunar fuerzas aún y fortalecer el gobierno de Gabriel Boric? ¿Las puertas están abiertas, en otras palabras, como planteaba el candidato, el presidente electo? Sí, las puertas están abiertas. Siendo el eje el gobierno a Provodignidad, la verdad es que se va a posibilitar el concurso de otras fuerzas, no sé la modalidad, no sé qué línea va a optar en esto, todavía no lo sabemos. El presidente electo que ha insinuado algunas cosas, ¿no? Ayer estuvieron casi todos los partidos actuales de oposición de Chile, estuvieron, yo estuve presente en una conversación con el candidato, y ayer el candidato manifestó, bueno, agradeció a todas las fuerzas y manifestó su interés en tener la colaboración de todas y todos en el cumplimiento del programa, porque claro, hay dificultades para adelante. Todos sabemos que en el Congreso las cosas no están fáciles, va a haber que ir a negociar allí, y allí, bueno, tienen que darse las correlaciones favorables a muchos de los proyectos de ley que tendrán que presentarse para que el programa sea realidad. Entonces yo creo que hay que esperar las primeras manifestaciones concretas que ya entregue el candidato, seguramente a los partidos, desde luego a la opinión pública, y se va a empezar a ver esto también, posiblemente la conformación del gabinete y de los nombramientos de personas de su confianza, etcétera. Yo creo que eso es lo que se viene en los próximos días, ¿Qué más usted habló con el presidente electo, diputado Teller? ¿Fue una conversación abierta, transparente, franca? ¿Hay algunos detalles que no pueda señalar a esta hora de la mañana acá entre telones? No, bueno, mire, hubo una primera reunión antes de la elección, cuando recién regresó Boric desde Punta Arenas, desde su lugar de votación, en que estuvimos los cinco partidos de Provodignidad conversando con él, en que él nos manifestó esta línea, si es que él ganaba en ese momento, no preveíamos el triunfo, ni siquiera tan holgado. Él manifestó cuál sería su línea de conducta, ¿no? Y lo he dicho claro, lo repitió después, él es un militante de un partido, sabe que tiene un apoyo muy grande de fuerzas independientes, y va a tratar de gobernar con ella, también de organizaciones sociales, las cuales también él piensa deben estar presentes en todo este proceso como imprescindible, pero que él dijo va a respetar y gobernar con la institucionalidad de los partidos, y desde luego él planteó, dijo, próximamente volveremos a conversar, no es el momento, y efectivamente no lo era. Él hizo esa reunión para agradecerle a los partidos de la coalición, de su coalición. Más adelante conversaremos ya de cómo esto se va configurando, el nuevo gobierno. Así que eso fue lo más, y allí, claro, todos expresamos algunas palabras de apoyo, de la necesidad de trabajar de conjunto, de mantener la unidad, de mantener el perfil del programa, lo que no quita la flexibilidad en los acuerdos que se pueden llevar adelante. Correcto. Diputado Teller, hay un cambio, podríamos señalar así, de ciclo político tras las elecciones y especialmente, bueno, la elección de Gabriel Boric como presidente, más allá de lo que se ha hablado, que es como la tierra común, donde se señala que es joven, que tiene otras ideas o cambio generacional. Más allá de eso, un cambio de ciclo político, pensando en los 30 pesos, 30 años, pensando en el gobierno también de la derecha encabezado por Piñera. Bueno, yo confío que sí, de que se produzca este cambio. Ahora hay que producirlo. La gente, por lo menos ya los que fueron a votar, los millones que fueron a votar, sí, ellos confían en esto, de que se esté produciendo ese cambio de ciclo político. Y si usted ve la votación, los resultados son muy parecidos a los del plebiscito del 88, muy parecidos en las cifras. Y yo espero que lo que continúe no sea lo mismo que salió de aquel plebiscito con las consecuentes elecciones después, sino que el cambio de ciclo signifique que realmente se va a gobernar con la mayoría del país, para la mayoría del país. Yo creo que en eso está, en eso va el cambio de ciclo, no tanto que sea el cambio generacional, uh-huh, o esas cosas que también existen, pero que siempre tienen que darse lo más armónicamente posible. Pero ese, yo creo que eso, de la forma cómo se va a gobernar, para quién se va a gobernar, qué intereses son los que se van a defender, eso sí que nos mostraría un cambio de ciclo, ¿no? Cuestiones que pueden ser muy buenas desde el punto de vista valórico, pero que no van al punto, no van al hueso, al meollo de la cuestión, que es lo que se necesita. Y en ese sentido, diputado de ayer, ¿qué rol tendrá el Partido Comunista de Chile en el gobierno del presidente Gabriel Boric? Algo usted ya nos detallaba, me gustaría profundizar justamente el rol, la presencia, la impronta que dará el Partido Comunista de Chile en el gobierno de Gabriel Boric. Bueno, mire, había un rumor por ahí, no sé de dónde salió eso, seguramente mal, una opinión o algo mal intencionado que estaban planteando desde la propia derecha, que hizo muchas maniobras a última hora, uh-huh, de que los comunistas no irían a este gobierno. Bueno, eso nunca ha estado en nuestra discusión. El partido se ha planteado estar en el gobierno, para eso peleamos, para eso luchamos, y nuestro propósito es colaborar al máximo en el cumplimiento del programa, en que este se pueda desarrollar. Hasta ahora ningún partido, ninguno de nuestros partidos ha pedido cargos políticos, ni han existido conversaciones al respecto, ni se ha producido ningún cueteo político. Y no está en la mirada de los partidos, ni tampoco del presidente, hacer esto. Es el presidente el que va a nombrar ministros, ministras y todo lo que viene, desde luego en conversación con los partidos, pero todos están en disposición de colaborar en eso. Yo creo que ese es el papel del partido, y además el partido debe mantener muy firme su propia relación con las organizaciones sociales. Somos partido que tiene, bueno, de la coalición que somos más votados, tenemos por lo tanto también una gran responsabilidad, el partido que tiene más parlamentarios, así que desde ese punto de vista creo que podemos colaborar de muy buena forma con el gobierno, y lo haremos desde luego. Lo haremos con mucho entusiasmo. Además que esta votación del pueblo de Chile nos obliga a actuar con muchísima responsabilidad y con mucha fuerza para cumplir lo que se ha planteado al país. Diputado Guillermo Teller, 5 meses se han cumplido del trabajo de la Convención Constituyente. En estos 5 meses, incluso la presidenta Elisa Loncón y otros convencionales han denunciado falta de apoyo del Ejecutivo, del gobierno de Piñera, exclusiones. Las denuncias son bastante amplias sobre esa materia. ¿Cómo observa usted, ya concluido el proceso electoral, Gabriel Boric, presidente electo, el desarrollo de la convención y especialmente del término de una nueva constitución para Chile? Bueno, la convención está trabajando ya plenamente en las nuevas materias para la nueva constitución, lo que nos parece muy importante, y creo que el pueblo también se manifestó, porque estaba la amenaza de CAC, de poco menos que de detener el proceso constituyente, y Gabriel Boric, a prueba de dignidad, hemos dicho todo lo contrario, que hay que defender el proceso constituyente y fortalecerlo. Y creo que eso va a ser la impronta del nuevo gobierno, por lo tanto creo que va a facilitar de inmediato, va a facilitarse el trabajo de la nueva constitución. Y creo que ahora tiene el campo mucho más limpio en la convención constitucional para formular la nueva carta, ¿no?, que nos va a regir hacia el futuro. Y quedan pocos meses, o sea, no es mucho lo que queda, porque hasta junio o julio que tienen que trabajar. Y hay que despejar al máximo el camino para que sea un trabajo fructífero. Y también ese trabajo de la convención creo que ahora podrá fortalecer mucho más la presencia de la opinión, de la organización social, que queda de manifiesto de que hay un pueblo que quiere participar, que a veces no va, no sé, por confianza, porque el sistema electoral es como es, o por qué, pero que en los momentos decisivos Finalmente, diputado Teller, señala el presidente electo Gabriel Boric un gobierno con los pies en la calle. ¿Le hace sentido a usted esta frase? Sí, me hace mucho sentido. Nosotros lo hemos dicho alguna vez. Me hace mucho sentido y creo que debe ser la impronta de este gobierno. Con los pies en la calle, con una relación directa con el pueblo, con la organización social, con las organizaciones de trabajadores, pobladores, en fin, de medioambientalistas, todos aquellos que se la jugaron, porque se la jugaron todos estos sectores, una esperanza muy fuerte de que esto se podía lograr. Así que me parece muy bien que se converse, porque vamos a necesitar ese apoyo para todo el cumplimiento del programa. Se va a necesitar, porque va a haber resistencia. Pues cuando se lleva adelante la reforma tributaria, es evidente que no se van a quedar de brazos cruzados aquellos que defienden tan con tanta fuerza sus intereses, que de repente resultan tan mezquinos y pudiendo ellos, la verdad, contribuir muchísimo más al desarrollo del país, a terminar con la igualdad, pero no lo hacen, ¿no? Entonces el gobierno este, si trabaja con el pueblo de Chile, yo creo que podrá avanzar en ese uno de los sentidos fundamentales que tuvieron el estallido social, que era terminar con la desigualdad en nuestro país, acortar la brecha, y creo que eso es posible hacerlo. La esperanza le ganó al miedo. Agradecemos al diputado presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teller, la gentileza de conversar a esta hora con Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, y conversar, mostrarnos justamente después de estas elecciones presidenciales, estos comicios, sus resultados, lo que hay tras cada noticia, lo que se nos viene también para este futuro donde la esperanza le ha ganado al miedo. Muchas gracias, diputado Teller, y que tenga buen día. Bueno, gracias a usted también, y saludo a los auditores y auditoras. Espero que muchos estén muy contentos con este show. Uh-huh. Así que sigamos todavía celebrando, ya luego hay que empezar a trabajar de nuevo. Así que hasta luego. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Cerramos este capítulo, jornada día lunes 20 de diciembre de 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.